vamos a estar hablando con el profesor Andrés Freire acerca de la recuperación salarial. El ministro de Trabajo ha estado hablando en las últimas horas de muchos temas, pero de los que más ha hablado ha sido de las negociaciones salariales y ha señalado que se está cumpliendo con la recuperación salarial. Y el profesor Andrés Freire está por allí del otro lado del teléfono. Profesor Freire, buen día. Buen día, José Luis, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, mira, en primer lugar, la verdad, esto ya se parece a un chiste mal gusto, porque ¿Cuánto te devolvieron a vos? Por ahora, supuestamente un 1,2%, pero con la separada, con la disparada de la inflación, estamos más o menos en menos 5%, menos 6%. Así que en realidad, más que devolver, es la continuación del saqueo a los bolsillos de los trabajadores para continuar profundizando este mismo modelo, ¿no? Claro, pero además, digo, cuando te dicen devolvimos la recuperación salarial, lo que se perdió ya se perdió. Eso no vuelve más. En el mejorísimo de los casos y las posibilidades, se va a terminar de recuperar en enero del 2025, es decir, en 4 años, lo que se perdió en 1. ¿Ah? O sea que sería un ritmo lentísimo donde mientras tanto se va consolidando. Pero además, en realidad, lo que hay es un aumento en lo que sería el plusvalor relativo, ¿verdad? O sea, la rebaja salarial por vía aumentar el plusvalor relativo. Eso se debe a que, si bien se recuperarían los salarios, la economía va a crecer mucho más durante el periodo, ¿verdad? Entonces, en definitiva, con un PBI que terminando el periodo del gobierno sería 5, 6, 7, 8% más que al comienzo, los salarios van a estar iguales. O sea que lo que hay es una rebaja salarial en términos relativos. ¿Ah? Con esta recuperación salarial podemos decir que en términos absolutos sí se recuperaría el salario, pero en términos relativos, al haber crecido más la riqueza nacional de lo que van a crecer los salarios en general, podemos decir que se rebajaron. Bueno, muy bien. Ahora, en general, ¿qué era lo que esperabas vos en esta oportunidad? ¿No ha sido...? Bueno, en una combinación de dos factores paralelos, que son la política reaccionaria del gobierno y el hecho de que el movimiento popular se está transformando, se ha venido transformando metódicamente en un persistente cadáver, podemos decir que esto podía ser lo mejor posible, si se quiere, ¿no? Podía ser peor todavía, por supuesto. Ah, pero el gobierno tiene interés como en mostrar que cumple con su plataforma electoral, que no habría pérdida salarial. Además, justamente el año donde se daría el efecto acumulativo es el año electoral, para dar cierta imagen de que se cumplen con los compromisos. Podemos decir que es que, en fin, más o menos esto era lo que se podía llegar a esperar, y esto es lo que van a terminar avalando los sindicatos, que parecería que no tienen mucho margen para otra cosa, ¿no? Bueno, y ahora la rendición de cuentas está planteando modificaciones en las certificaciones médicas y las licencias médicas. Sí. Con el argumento de igualar las condiciones con los trabajadores privados, lo cual en realidad es un argumento falaz, porque si fuéramos por ahí podríamos decir, bueno, vamos a darle el salario vacacional a los trabajadores públicos, que la inmensa mayoría no lo tienen, por ejemplo. Eso sería algo de igualar en el sentido positivo, de avance, ¿no? O vamos a extender la cobertura a los trabajadores privados los primeros 3 días, por ejemplo. Eso sí sería igualar. Bueno, pero con ese argumento que es falaz, lo que se quiere es limitar, ahorrar, digamos, el presupuesto del Estado a costillas de los trabajadores públicos enfermos, de todos los trabajadores públicos enfermos, ¿verdad? La cuestión es que por ser, por ejemplo, la ANEP un ente autónomo, para hacerlo por vía legal, el gobierno necesita una mayoría especial de 3/5 de voto, que a todas luces en este momento no la tiene, muy difícilmente la consiga, porque necesitaría un acuerdo multipartidario muy grande incorporando a parte de la oposición. ¿Ah? Entonces, lo que se abre es un camino por el cual el Poder Ejecutivo, luego promulgada la ley, le va a insistir, establece que le va a insistir a los directorios de los entes autónomos para que apliquen una política similar. ¿No? Eso ahí la discusión, por ejemplo, va a pasar al terreno del CODICEN, porque el CODICEN tiene la autoridad para modificar el estatuto y modificar el régimen de licencia. Que lo haga o no, bueno, eso ya va en la decisión que tome la mayoría de CODICEN, los tres directores políticos, ¿verdad? Pero eso es un escenario de, más de conflictividad que se perfila en el horizonte a partir de la eventual aprobación de esta norma, ¿no? Porque para aprobarla, para los funcionarios de la Administración Central, del Ministerio de Interior, del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Defensa, en fin, para todos esos sí el gobierno tiene, en principio tendría los votos. Vamos a ver qué pasa en la discusión parlamentaria. Ahora, como para aprobarla para, por vía legal, para los trabajadores de la educación y los otros entes autónomos que hay, ya es más complejo, ¿verdad? Porque al no tener la mayoría para hacerlo por vía legal, puede intentar hacerlo por esa otra vía. Por la vía de la mayoría en el CODICEN. Exactamente. Perfecto. Profesor Pablo Andrés Freire, muchísimas gracias. Ya te aprovecho para comunicar que el jueves a las 9 de la mañana vamos a estar por los estudios centrales conversando sobre seguridad social. Perfecto. Andrés, muchas gracias.